C'était mademoiselle Gui Gui d'Azra Francia, con amor para todos los enamorados. Gui Gui. Te extraño, amada mía. Mis días tristes están, mis amigos me aconsejan, piensa en ti y no sufras más, que la vida es un talento y la debes respetar. Que la vida es un don donde tú debes orar todos los días dando las gracias a Dios. Tú no pienses que es egoísmo si construyo mi felicidad. Si una estrella no ilumina, escribe en la oscuridad. Que la vida es un talento y la debes respetar. Que la vida es un don donde debes tú orar dando las gracias al Creador. Por eso, amigo, deja donde estás, en el trabajo, tal vez en la universidad, o tal vez manejando un taxi, o construyendo una casa, y baila, porque tú eres feliz mientras tengas vida. Porque si no tienes vida, es el fin, amigo. Por eso, baila ante la adversidad, baila este vals con la persona que tú amas. Y piensa en los momentos más bellos de tus días. Y recuerda, sí, que la vida sin amor no tiene sentido. Que la vida sin cariño y esperanza es gris, triste y fría. Por eso te extraño, amada mía. Pero mi vida importa más. Es un don del amor. Es un don donde danza Dios. Por eso, amigo, agradece a la vida que estás vivo. Que estás vivo, hermano.